El Ministerio de Defensa Nacional presenta la exposición de arte Guarichas, pasado y presente, capítulo Mujeres Defensa, de los artistas Sabina Paredes y Christoph Hirsch. Muestra que se inaugura el 30 de octubre a las 6:30. Damos hoy la bienvenida a Christoph, quien nos acompaña para darnos a conocer detalles sobre esta propuesta. Buenos días. Muy buenos días con todos. Pues un lindo lunes y una buena semana. Bueno, vamos a conocer hoy el significado y el resignificado de Guarichas. Bueno, Guarichas es un proyecto de Sabina Paredes, una artista ambateña, pero que reside aquí en Quito. Y ella desarrolló este proyecto porque quiere reivindicar el nombre de Guarichas. Y en un principio, Guarichas es un término caribeño, cumanagoto, que quiere decir mujer sagrada. Y a lo largo de los años se ha ido transformando los significados, y en algunas situaciones o en algunos casos incluso son significados peyorativos, ¿no? Entonces la idea del artista es resignificar el término Guarichas y darle importancia a la mujer. Ahora sí, es que hemos visto a través del tiempo que este término Guarichas, como usted acaba de mencionar, se ha vuelto un poco despectivo. Ahora, ¿cómo llegar hasta esa población para realmente darle el valor a este término Guarichas? Bueno, a través del arte. Ese es el proyecto de Sabina, y el trabajo que hemos hecho ya en una ocasión anterior, que se presentó en el Museo Camilo Egas. Se presentó la primera serie de fotografías y de obras de arte intervenidas por Sabina, Guarichas, en el que hemos presentado las mujeres, por decir, sencillas, las mujeres que no tienen mayor protagonismo en la vida diaria. Sin embargo, ahora con esta invitación de los Museos de la Defensa, hemos desarrollado una nueva serie que son Mujeres Constructoras de la Patria o Mujeres de la Defensa. Y dentro de ese grupo de mujeres están mujeres que realmente tienen, por decirlo así, importancia en ciertos ámbitos, ya sea cultural o científico, o también las mujeres, van a estar representadas mujeres del Ejército y de la Policía Nacional. Si volvemos años atrás, también se ha hecho esta exposición Guarichas. ¿Cada oportunidad han sido diferentes temas? Sí, como le comentaba, la primera serie de Guarichas fue presentada en el Museo Camilo Vegas y también en Ibarra. Y pues, como les decía, son las mujeres del día a día. No es que no sean constructoras de la patria, pues también lo son, ¿no? Pero en este caso hemos seleccionado mujeres que están en las actividades, como decía yo, culturales, en las actividades de investigación y de otros ámbitos también. ¿Qué colores juegan el papel preponderante en esta exposición? ¿Tiene que ver mucho el color gris de anteriores ocasiones? Bueno, la verdad es que lo que hemos hecho es retratar a las mujeres en fotografía, pero las hemos transformado a blanco negro. Y estas fotografías posteriormente son intervenidas por Sabina Paredes con pintura, con grafismos, con textos, esos en color. ¿Por qué este color blanco negro? Yo creo que es tal vez para que se pueda resaltar el retrato en sí, ¿no? El retrato en sí en blanco negro siempre es un retrato diferente que el de color, y para también hacer el contraste con la intervención de la pintura. Y se encuentra marcado, está presente el poder y el machismo en esta exposición Guarichas. Bueno, lo que queremos en realidad es que la sociedad vaya tomando conciencia de que las mujeres son tan importantes como los hombres, y también que no hay un motivo para discriminarles, que es algo que ocurre en esta sociedad continuamente, ¿no? Hay una discriminación o una desvalorización de la mujer, y lo que queremos es que eso ya no ocurra. ¿Cree usted que el arte puede generar este impacto que ustedes desean, tanto en este caso la señorita Paredes, me parece Sabina que Paredes, Sabina sí. Paredes y usted? Pues yo pienso que sí, porque cuando usted visite la muestra, usted va a ver la fuerza que tienen las imágenes, la fuerza que tienen las mujeres retratadas, y en algunos casos también se ve, a veces se ve el maltrato que han recibido algunas de las mujeres, y las fotografías han sido generadas en algunos casos durante una pequeña entrevista, o sea, mientras estábamos haciendo las fotografías, Sabina Paredes preguntó a las mujeres diversos temas, diversas cosas sobre su vida. ¿Y ese tema se ve reflejado a través de la imagen? Por supuesto, en algunos casos se ve reflejado en la imagen, claro. Ahora, toda esta capacidad que tienen las mujeres que se muestra a través de estas fotografías, ¿se renuevan las estructuras tanto sociales, políticas o esa intención que desean ustedes a través de esta muestra Guarichas? Bueno, yo creo que ese es el propósito, yo creo que eso se va logrando a lo largo del tiempo, por supuesto, ¿no? Son propuestas para que la sociedad se pueda verlas y se pueda sensibilizar, y igualmente pienso yo a lo largo del tiempo eso cambiará cosas dentro de la sociedad y la política, ¿no? Bueno, pasemos a ver esta cuestión de la imagen de la mujer, sobre todo la presencia indígena. ¿Qué intentamos lograr con esto? Bueno, hemos tratado, y la verdad es que tal vez no se logre todo el abanico de mujeres que se podría presentar, pero es una pequeña parte, una pequeña muestra, y claro, dentro de las mujeres de nuestra nación están también las indígenas, ¿no? Y, por ejemplo, también está una de las indígenas que dentro de su trabajo importante ha sido el rescate cultural. ¿La trenza juega un papel preponderante? ¿El peinado, el cabello? Por supuesto, claro que sí. Sí. ¿Qué transmite? Bueno, yo diría básicamente belleza, ¿no? Pero también fuerza. La trenza misma como tal es también una cosa de aunar, de juntar, de generar una, yo diría la fuerza, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, un hilo no tiene la resistencia, o varios hilos no tienen la resistencia antes de ser trenzados, ¿no? Cuando ya tienen una trenza, tienen mucho más fuerza y resistencia. La mujer mestiza, indígena, y también está la negra. Tenemos una imagen de una mujer negra, sí, y como le decía, creo que tal vez pecamos un poquito de no tener todo el abanico de las mujeres que hubiésemos querido. Pero también es un poquito por falta de tiempo, por falta de espacio, y la verdad es que estuvimos buscando mujeres negras, pero no las tenemos tan bien representadas. Queríamos alguna atleta, queríamos alguna mujer tal vez de la política, pero no lo pudimos concretar. Le deben a la mujer negra, entonces. Le deben. Pero la verdad es que este proyecto de Guarichas no termina aquí. Es un proyecto que sigue adelante. Vamos a tener una exposición la próxima semana también en el Ministerio de Cultura de otro capítulo de Guarichas, que también es interesante que la ciudadanía la pueda mirar, visitar. Y al final, bueno, o más adelante, después de que se hagan varios capítulos de Guarichas, esto se va a poder visibilizar en un libro. Ahora, estas mujeres guarichas que se va a poder ver en esta exposición que arranca este 31 de octubre hasta el 20 de diciembre de este año en la Venezuela, les vamos a dar la dirección: Venezuela, N267 y Sucre, Museo Casa de Sucre, Guarichas, pasado y presente, mujeres defensa. ¿Hay mujeres solamente que han tenido una trayectoria bien marcada, o también hay jóvenes que han empezado ya a dar qué decir? Por supuesto, también hay jóvenes, mujeres jóvenes, hay mujeres. ¿Qué le puedo decir? Probablemente van a estar representadas, y dentro de Guarichas están representadas mujeres. Aquí, por ejemplo, he traído a mi hija, que también es una guaricha. y en la exposición anterior era la guaricha más jovencita. Y la guaricha de más edad tiene 101 años, que 101. La hemos retado, sí, retratado, así es. Entonces no. Creo que... ¿Y estas guarichas son solamente quiteñas o hay de otras provincias? También hay de otras provincias, por supuesto, sí, no son solo quiteñas. ¿Y se trasladaron ustedes para contar su historia a través de la imagen? No, son mujeres que han venido al estudio mío aquí en Quito. Bueno, entonces, señor Hirsch, la invitación para que el público se dé cita y pueda ser parte de esta exposición Guarichas Pasado y Presente. Bueno, a todo el mundo, pues ojalá se puedan dar un tiempo. Es una exposición que se inaugura mañana a las 6 de la tarde en el Museo Casa Sucre, en la Sucre y Venezuela, y va a estar abierto hasta el 20 de diciembre, jueves 20 de diciembre, y pues esperemos que nos puedan visitar en algún momento, si es que es en la inauguración, en buena hora, y si no, después. Bueno, ahí está, entonces, para que ustedes puedan formar su propio criterio de esta exposición, que como ya nos ha mencionado Kristen Hirsch, estará desde 30 de octubre, 6:30 es la exposición, y ustedes la pueden visitar a partir del 31 de octubre hasta el 20 de diciembre en el Museo Casa de Sucre, que está en la Venezuela N267 y Sucre. Muchísimas gracias, señor Hirsch, por habernos acompañado en Zona Cultura. Muchas gracias a ustedes también por esta recepción.